al show. La noche está a punto de explotar. Pero antes de que la música nos vuelva locos, queremos presentarles a las mentes maestras detrás de todo este desmadre. ¡Quítense! ¡Llegó papá! ¿Dónde está la fiesta? Con ustedes, el equipo técnico, el staff más trabajador y entregado de la zona. En este momento, no sabemos dónde están. Nos vieron por última vez, en el caso de las carnitas. Cerebros de la operación. Les presentamos al ingeniero de iluminación, el que controla las luces. Pelotero la bola, batiri, batiri, va, batiri, batiri, va, batiri, batiri, va. No puede faltar voz del show, el que nos trae la energía, el que conecta con todos ustedes, la voz más bonita de todo el ambiente. Adelante, animador. Estrella de la noche, el encargado de la música, el que llega sin música nueva, pero sí llega con novia nueva a cada evento. Él es de cada gran evento. Hay una visión, un líder, el que no tiene ni para calzones nuevos, pero sí para invertir en el mejor equipo para ustedes. Sean bienvenidos a Tambo, Tambo, Tambo, Tambo. Toca el 30 días. hola, hola. Hola, hola. Sí, sí, sí. Hola, hola, hola. Sí, sí, sí. Hola, hola. Y esto para que lo vean. Hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, sí, sí, sí. Hola, hola, hola. Me costaba de pensar que serías mi penitencia. ¿Cuánto tiempo he de llorar? Pues sacaron la experiencia. Hola, hola, hola, hola. Me costaba de pensar que un amor doliera tanto. Hola. Tiene espinas de rosas y mi alma está llorando. Hola, buenos días, buenos días, buenos días, hola. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Sí? ¿Sí se oye? ¿Sí se oye o no? ¿Se oye o no? Buenos días, buenos días, buenos días. A ver, pero me voy a checar este. A ver, déjame, voy a checar porque no sirve la entrada del micrófono, del teléfono, no sirve. A ver, espérame, voy a checar. ¿Cómo checo? Buenos días, comunidad gemela, dice Sabás. Buenos días, Pascual, por allá, gracias. Feliz inicio de semana laboral para todos. Di mi chance. Voy a checar por acá. Si se oye. Si se oye la radio. Estamos usando Bluetooth. Y se oye muy bien. Buenos días, comunidad que me las dice Sabás. Soy ahí muy feo. Gracias. Espérame. Feliz inicio de semana. Es la entrada de. Ay, Dios mío santo, espérame tantito a ver si no hay un corto, Esta no me está gustando, tú. No me está gustando nada. Ay, Dios mío, ahí está. Estamos usando Bluetooth. Y soy muy feo. Soy muy feo. Soy ahí muy feo. No, espérame tantito, estoy checando, porque no hay, no nos sirve. Ay, Dios mío. Acá la entrada. Aguántenme tantito, muchachos, espérenme tantito, déjenme, voy a checar esto, porque no hay entrada de Bluetooth. Ay, Dios mío santo. Allá vamos a ver acá, espérenme tantito. Soy muy feo. Voy a checar este cablecito, espérenme tantito. Voy a desconectar este, vamos a ver acá. A ver, ahí vamos a subirle, a ver cómo se oye. Aguántenme tantito, muchachos. Creo que más o menos, necesitamos subirle aquí. Porque no hay entrada de Bluetooth. El problema es que soy un ruidito. A ver, vamos a ver acá. Que soy un ruidito ahí. Voy a checar este cablecito, espérame tantito. Voy a desconectar este, vamos a ver acá. A ver, ahí vamos a subirle, a ver cómo se oye. Aguánteme tantito, muchachos. Creo que estoy oyendo. Tranquilos ahí. Que no hay entrada. Aguánteme. De Bluetooth. El problema es que se oye un ruido. Se está repitiendo, ¿ah? ¿Eh? ¿Oyen un ruido? Sí, se oye el ruido. Tú, bájale tantito. Vamos a bajarle ahí, a ver ahí, ahí. ¿Ahí se oye? Ahí vamos allá. Muy, muy despacito, oiga. Bueno, vamos a darle, no importa. Vamos a darle y después arreglo esto. Bueno, muchachos, buenos días. Dice por acá, dice. Saludos de de estar en vivo. Gracias allá, Misto. Gracias, Misto. Por allá corre la voz, Misto. Estamos en vivo ya. Lo que va a ser esta semana, yo creo esta semana. Porque yo creo que ya me voy a ir a la chamba. Ahorita pues no he podido salir por lo mismo de la migraña. No he podido salir. Bueno, estos dos, tres días de lo que viene siendo viernes, sábado, de sábado y domingo. Bueno, ayer no hice mucho. Ya casi termino lo que estoy haciendo. A ver, ¿quién me quiere hacer una llamada? Nomás una llamada para checar la entrada del audio del teléfono. Porque fíjense, mi teléfono original, el que ocupo yo para la radio, se me cayó, oigan, se me cayó el día de ayer en la mañana. Y no van a creer qué pasó. Y no van a creer qué pasó, pero le entró agua en el... Ahora sí que le entró agua en el agujerito ese, donde se conecta el cable para el mixer, para el teléfono. Entonces, cambié de teléfono y valió chicharrón. No sirve la entrada del... No sirve la entrada también del. Fíjense, yo todos los teléfonos. ¡Salud, Misto! Gracias, gracias. Dice, ¿cómo están las cosas por allá? ¿Es cierto que anda puerta en puerta? Pues no es mentira, pero sí, así andan acá, puerta tras puerta y no les abren. Andan tocando las puertas, los de la migraña. Y aquí andan en las calles, Mixto, allá, aquí andan en las calles. Que la neta, ya, ahora sí que ya mucha gente. Ay, ay, ay, se ve una tristeza allá afuera. Se ve una tristeza porque todos los negocios de latinos, todos. Bueno, casi no todos, porque los de Ecuador están cuidando sus tiendas y ellos están haciendo, pues ahora como cuando estábamos con el COVID, ¿no? Así encerrados. Que les van, ellos se encargan de repartir la comida. Pero fíjense, lo más bonito que me está gustando acá, bueno, no me está gustando, pero lo más bonito que de lo que están haciendo... Le falta volumen a mi micrófono. A ver, póngale tantito por ahí. Ahí está. A ver cómo me escucho. A ver, Misto, por allá, cómo me escucho, porque acá mi hija me dice que le falta tantita volumen a mi micrófono. Gracias, Misto, gracias. Dice que sí, se oye chingón. Ya nomás me falta la llamada, una llamada que me hagan para checar el audio de la entrada, porque estoy usando un Bluetooth. No estoy usando la entrada verdadera de la entrada al teléfono. Y es necesario, lo ocupo, Bueno, pues oigan nomás, buenos días a todos, buenos días, espero hayan amanecido con Dios, espero que hayan amanecido con Dios y la verdad, espero que sea bien chingón para ustedes, porque la verdad, esto cada día se está poniendo las cosas muy diferentes en Minnesota. Que no quisiera hablarle de esto mucho, porque en realidad solamente yo lo estoy viviendo, ustedes no. Y mucha gente pues puede decir muchas cosas, pero no lo vive como yo, ¿verdad? Entonces, prefiero mejor no hablarle mucho de esto. Sacarme esto un poquito de la mente, distraerme, no sé. Por eso necesito que me hagan llamadas. Porque esto ya se está volviendo una vilmente pesadilla. Ya hasta puse ahí, ¿quién se quiere ir conmigo en caravana? Porque ya me quiero largar a la fregada de Estados Unidos. Espero y no pase en su ciudad, porque van a ver lo que les estoy contando, Bueno, pues oiga nomás, señoras y señores, buenos días, donde quiera que usted se encuentre. Yo por acá ya en cabina, gracias ahí a todos ustedes, a toda la gente, a todos esos amigos que pues hacen de ustedes la fiesta, son los que pues ahí la llevan. Voy a la música, ahorita regreso. Porque eres tú, mi amor. separar. Radio Gemelas, la estación que te hará vibrar el alma. Una estación abierta para nuestros oyentes, nuestro público, donde podrás opinar abiertamente y hacer dedicatorias. Radio Gemelas, tu estación de radio favorita. Una plataforma donde podrás compartir tu historia de amor. Amor. ¿Qué onda perdida? Radio Gemelas. Ya volvió el cabrón que más te ha querido. Y lecciones de vida, deporte, música y mucho más. Esto es Radio Gemelas, desde Minneapolis, Minnesota, para el mundo entero. No, no. Esta noche ya no tiene su amor. Buenos días. Buenos días, buenos días. Claro que sí. A ver, ya no soy ya. Bueno, quité el ruidito, le bajé el volumen a mi, ahí a mi mi mezclador, porque se oye el ruidito de este Bluetooth. Pero ya estamos de regreso. Gracias. Saludos por allá, Misto. Espacio infinito. Saludos allá, Pascual, saludos a los que ya están conectados, gracias. La gente que me está escuchando en estos momentos, gracias. Bueno, pues oiga, qué bonito, fíjense, iniciando semana, esta semana, hoy día, pues hoy se celebra en algunos años, lo que viene siendo la muerte de Luther King, ¿no? En donde quiera, por eso no hay escuela, los bancos están cerrados, todo lo que viene siendo del gobierno, pues está cerrado. Por algunos lugares, pues no sé, tal vez por allá donde ustedes se encuentren, pues sí, qué bueno que anden trabajando, qué bueno que anden echándole, ahora sí que le anden metiendo el clavo a la madera, qué bueno que anden pintando, qué bueno que anden haciendo, pues qué bueno que anden haciendo actividades, porque pues ya saben, como lo saben yo, pues sigo por acá en el búnker, dice Chon. Chon le puso el búnker a mi escondite, acá le puso el búnker porque dice que pues acá estoy encerrado, ¿no? Entonces, pues qué chingón, qué chido, yo sigo por acá echándole música y como siempre, ya saben, como siempre, pues hoy iniciamos lunes, algo bien chido, algo bien bonito. Porque no hay que perder el ánimo, siempre con fe todo sale uno bien, ¿no? Y eso es lo que yo tengo fe para que se termine toda esta chingadera. Que de hecho no se va a terminar hasta noviembre o después de noviembre. Pero con fe y todo sale uno adelante, ¿eh? Bueno, que déjenme les digo, pues no hay otra cosa que contarles. Pero les voy a contar, porque fíjense, ellos traen un número, y ese número, pues no lo han completado. Entonces, creo yo que cuando completen ese número, pues se van a alargar, ¿no? No definitivamente, pero pues van a andar por ahí, ¿no? Van a andar espantando a la gente. Que oigan. Pues quiero decirles que no son, oiga, que no son 5 o 6, hijo de pim pom papa, son 6,000 pinches agentes. (Risa) Bueno, por otro lado, quiero decirles, fíjense, ayer me llegó un video, ¿será cierto? Oigan, que ¿será cierto que allá en Toluca aterrizó un avión de la fuerza, bueno, de los Estados Unidos, un avión militar allá en México? ¿Qué saben ustedes, oiga? ¿Qué saben? Pregunte, platíquenme, ¿qué saben? Porque ahora sí que, pues yo creo que ya le vieron la cara de pendeja a la vieja, digo, a la presidenta, ¿no? A ver, muchachos, coméntenme, ¿es verdad asentó ese avión allá en Toluca o nada más es puro puro choro? Porque yo no he investigado nada. Buenos días. Dice por acá, buenos días. Ya por acá en sintonía de Radio Gemelas, gracias. Sí, ya tenemos las 9:44 de la mañana. Minutos, acaba de cambiar. El mariachi loco quiere bailar. El mariachi loco quiere gozar. Quiere bailar el mariachi loco. Bueno, pues oiga, ¿cómo les fue fin de semana, sábado, domingo? Porque hoy es mi fiesta grande en los Estados Unidos, el día de la muerte de Martin Luther King, ¿eh? Y como decía Joan Sebastián, gracias, Señor, por este día. Qué bello amanecer, qué hermoso es tu sol. Gracias, Señor, por la alegría de otra vez poder ver y sentir el amor. Gracias por todas las cosas, espinas y rosas, todo es tu creación. Gracias por quererme tanto, por la voz y el canto y por la distinción de poder elevar mi canción. Gracias, gracias, gracias por la luz de las estrellas, por poder girar con ellas y parte de un todo ser. Por días tristes, días felices, porque ahora hay cicatrices en mis heridas de ayer. Y lo más maravilloso, conocer, Señor, tu amor, tu poder. Son las risas infantiles y las... la paz de la vejez. Por los niños, por la paz de la vejez. Gracias, Señor, otra vez. Gracias, Señor, otra vez. Eso, gracias, dice Joan Sebastián, gracias. Buenos días desde Lombis, algo así se llama, ¿no? A ver, dice, saludos desde Lombis. ¿Cómo se pronuncia, Hugo? Bueno, saludos a Hugo allá en North Carolina, gracias. Miren, pues, lo que les decía yo. Fíjense, ayer yo chequé por ahí en la tarde, pues yo chequé que me salió un video donde pues asienta un avión de las, ahora sí que de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, ¿no? No sirve. Entonces, pues no sé, hayan escuchado algo, ¿qué pasó? ¿Qué dijo la señora presidenta o qué han dicho sobre eso? Porque pues yo creo que ahora sí que el trompitas, pues ahora sí que sí los tiene, quiero pensar que sí los tiene puestos, ¿no? Porque oigan, aterrizar un avión de la Fuerza Nacional de acá, de Estados Unidos, digo, de Minnesota, de Estados Unidos. Pues está cañón, ¿no? La otra, miren, aparecieron los mentados Black Panther. Y creo que se vinieron a Minnesota. Ayer estuvieron mucho publicando sobre eso. Y como que algo cambió, oigan, como que algo cambió. Bueno, no he salido, nada más hasta donde he salido es al garaje, porque pues estoy haciendo un trabajo. De hecho, ya me lo eché, ya en los dos días, viernes, sábado y domingo, pues ya me lo acabé. Ya nomás hay una cosa bien sencilla que no quedó, ¿verdad? Pero sí, ya me lo acabé, ya nomás estoy esperando la pieza, ponerla y... ¡Vámonos, Ricky! Buenos días, dice por acá, hola Guerrero, buenos días, ya escuchándote acá en Montana. Fíjate, acá en Montana, dice, todavía no hay nada, pero ayer se presentaron unos cuantos a la orilla de Montana, ¿sí? Gracias. Pues nosotros acá en Minnesota seguimos podridos, seguimos fregados, ¿eh? Que quién sabe cuándo se vaya a acabar, eso sí, no sé. Gracias por quererme tanto, por la voz y el canto. Pero mientras tanto, pues hay que, ahora sí que hay que esperar, hay que, pues no sé, hay que hacer nuestras cosas, tratar de evitar de que nos... Ahora sí, de que nos atrapen, porque estos güeyes andan viendo. Oigan, fíjense, les voy a contar algo. Que para que ustedes se prevengan, ¿no? Para que ustedes se prevengan en caso de que lleguen a su estado. Y me gustaría que ustedes se previnieran. De hecho, pues ya uno se viene uno previniendo, ¿no? Pero en caso que digan, no, pues vamos a llegar a su ciudad o a su estado, es más seguro que empiecen a juntar bolsitas de frijol, bolsitas de arroz, vayan guardando, pues si compran carne, comen carne, vayan guardando sus carnes. Ahora sí que como en México, váyanse comiendo de un pedacito de carne. Por poder girar con ella si parte de un todo ser. Entonces, pero sí importante, bolsitas de arroz, frijol, cositas ahí enlatadas, vayan guardándolas. Porque uno nunca sabe qué puede suceder con estos cabrones, ¿no? A nosotros nos agarraron, pero pues ya más o menos algo de gente ya se había dado la idea de lo que iba a pasar. En caso mío, pues sí, ahí tengo yo unas cuantas cajas de frijol, de arroz, que pues ahí están desde cuando era el COVID, ¿no? Dice, acá cuando llegaron a Rale, se puso cabrón por 3 días, casi toda la semana sin chambear. No, mixto, sí, te creo, pero allá apenas, fíjate, allá nada más fueron 3 semanas. Nada más fueron 3 semanas. Acá ya llevamos, pues ya llevamos un mes desde noviembre 2 más o menos, o noviembre 3. Antes del guajolote ya andaban, pero no andaban como hoy en estos días. Entonces, desde noviembre hasta, fíjense, nos aventamos noviembre, a mediados de noviembre, todo diciembre, ya estamos en enero y ya estamos a la mitad de enero y las cosas no se han regularizado, siguen igual, ¿eh? Entonces, pues todavía tuve chance de chambear el mes pasado, ¿no? Todavía no, desde el 24 de diciembre. Sí, todavía pasé el año nuevo, todavía trabajé y ya de ahí para acá ya no, porque las cosas se pusieron más cabronas, ¿no? Entonces ahorita pues todavía no podemos salir. En el lugar donde yo estoy, pues ahí están, hay checkpoints. Dice, ¿y cómo le estás haciendo para con tu chamba? Pues no estoy yendo a trabajar, mixto. Por eso estoy acá en la radio. Por eso estoy acá de ahora sí que sacándome el estrés. Pero la neta, ya estoy harto, ya me cansé. Nada más de bajar, subir, bajar, bañarme. Sentarme en el bendito sofá. Asomarme allá afuera. Salirme un ratito a que me pegue el aire. Y cuando veo camioneta, pélate pa' adentro, papá. Y luego también, espérenme, sonó mi, ahí déjenme ver, sonó mi alguien llegó a la puerta, a ver, déjenme checo el ring. Déjenme checo el ring, alguien se acercó a la puerta. El mariachi loco quiere bailar. No, lo que pasa que andan limpiando la nieve, como nos nieve. Fíjense, cayó nieve ayer y antier cayó nieve. Entonces no han venido a limpiar y pues ahorita ya andan limpiando ahí. Por eso sonó acá el alarma de mi cámara, porque ya puse cámaras. Ya puse cámara enfrente de mi casa, bueno, donde vivo. Ya puse cámara allá atrás. De esas mentadas. Oigan, esas cámaras de ring son bien chingonas, oigan. Bien que alcanza, bien de cerca. La puedes hacer en grande, la puedes hacer en chica. Y bien que se mira la cara de la persona, miren. No es mentira, ¿eh? Mariachi loco quiere bailar. Bueno, pues no, no, no, ahí andan limpiando nieve, estoy mirando ahí a los muchachos. Andan limpiando nieve, andan... Pues andan ahí, yo creo que andan sopleteando, por eso sonó esta cosa, Dice por acá, dice, hola Guerrero, buenos días, acá escuchándote en el Fargo. Saludos, dice, no pensé que ya me habían dicho, me dijo Daniela que estabas en las mañanas, dice, qué chingón acá, nosotros tranquilos, todavía no miramos lo que está pasando en Minnesota, ¿sí? Miren, supuestamente, pues no quisiera hablarles mucho de esto porque ya chole da, miren, supuestamente... se vino el mentado HC, algo así, una algo como de migración, algo como del gobierno, que se venían a investigar esto del desfalco de dinero que hicieron los somalíes, ¿no? Pero resulta que, oigan, resulta que ese tiktoktero, youtubero, ese cabrón vino y se inventó una historia bien chingona. Que de hecho, creo que el gobierno, alguien le dio una buena feria para que se inventara una historia. Y lo que quiere Donald Trump, lo que quiere es a levantar una guerra civil. Entonces, estamos como el juego de ajedrez, ¿no? O sea, así estamos, más o menos, dense una idea. Pero quieren que sea que todo se empiece de este estado, porque aquí fue cuando mataron a George Floyd. Acuérdense, cuando mataron a George Floyd los policías, pues se puso bien cabrón, ¿no? Que hagan de cuenta como si hubieran bombardeado Minnesota. Así se puso aquel día. Entonces ahora lo que él quiere es que empiece uno por lo mismo en este lugar. Quieren que de vuelta venga la destrucción y todo eso. Por eso el gobernador Tim Walz y el alcalde están diciendo, hagan marchas pacíficas, y eso se está haciendo. Todas las marchas se están haciendo pacíficas. Bueno, el día sábado ocurrió algo allá en el centro, porque se hizo una marcha pacífica. Pero ustedes saben que hay gente, los supremacistas, gente que no nos quieren, gente que son, pues gente que son magas, gente que se opone con uno. Y ahora el vato está diciendo que los latinos, que todos los mexicanos lo golpearon, pero no fueron, ahí están los videos. Es una gran mentira que esta persona esté diciendo que lo golpearon los latinos. Cuando no fueron ellos, miren, fueron güeros, morenos, somalíes, que le dieron una santa chinga a ese revoltoso. Entonces eso pasó el día sábado en la mañana. Entonces dijeron, no salga nadie de su casa, esto se va a poner muy feo. Pero fíjense, al mediodía, casi al mediodía, o después del mediodía, llegaron los Black Panthers. Así que Minnesota, hoy en día, estamos protegidos por los Black Panthers. Ellos vienen de Filadelfia, creo que Filadelfia, de por allá se vinieron unos, y acá ya están reclutando gente morena, porque anoche uno se le opuso a un migra, le dijo, ¡hey! ¿Qué haces con mi hermano mexicano? Oiga, y le gritó bien feo, le dijo bien feo. Y ya ven, hoy es el día de Luther Martin King, imagínense, ¿no? Y lo dejaron al muchacho, fíjense, lo dejaron y se fueron a la fregada los de ICE. Lo dejaron, o sea que ese Black Panther salvó a esa persona, ¿no? Lo dejaron libre, no se lo llevaron. Y el vato los estaba apuntando con una pinche, como un cuerno de chivo. No, se hubieran armado ayer los chingadazos, oigan. Le dijo, ¿lo sueltan o les descargo este juguetito, hijos? ¿Ustedes qué dicen, no? Y le quitaron las esposas y lo dejaron libre al muchacho. Es que fíjense, yo estaba mirando y analizando lo que pasó anoche. Yo siento que esos no son federales originales. Son cazarrecompensas porque pues no le entraron a los chingadazos con el moreno. Y los tenía apuntando, les dijo, ¿lo sueltan o quieren sentir sus balines de mi juguetito? Por ahí va a salir en la noticia, porque lo grabaron al muchacho. El Black Panther pues también anda tapado de la cara, no lo van a, tal vez lo reconozcan, tal vez sí, tal vez no. Pero dijo que si algo le pasaba, los demás Black Panther no se iban a dejar. Entonces, pues lo dejaron. Oigan, lo dejaron. Los intimidó y lo dejaron al muchacho. Y el muchacho agarró su carro y pélate, carnal. Como dijo aquel, pélate, carnal. Voy a la música, regreso. Amor, amor, amor, quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte si todo me recuerda a ti? En todas partes estás tú. Si en una rosa estás, si en cada respirar estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás, rezando una oración estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste amor, has llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer y contigo. A Jaime Guerrero 36. Amor, amor, amor, Morelos, amor, amor, amor, amor. Buenos días, saludos a toda la banda gemelas. Aquí ya escuchando a Jaime Guerrero 36. Desde siempre Morelos. ¿Cómo no acordarme de la luz? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú. Si en una rosa estás, besándola tú estás, rezando una oración estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando pues oiga nomás, ya por ahí Lupis me mandó un audio. Gracias, Lupis. Saludos ahí en Jiutepec, Morelos. Allá donde se encuentran todos. Más música, ya regreso, más música. Al contemplar tu modo de reír y tu modo de mirar, no pude contener mis ansias de vivir, pues me enamoré de ti. Serás mi amante y mi compañera. Solo tienes que ser una buena mujer. Que aquí conmigo ni amor ni nada te faltará. Porque aquí conmigo ni amor ni nada te faltará. Estamos disponibles en Google Play, TuneIn Radio, MyTuner, Spotify, YouTube. Descarga las aplicaciones en cualquier dispositivo móvil y mándanos un WhatsApp al 612-458-3849. Déjanos tu correo de voz, deja tu saludo y mándanos la canción de tu agrado. Y en un momento te complacemos. Bueno, pues oiga, ya estoy de regreso. Buenos días, José Nava, ya Milwaukee, gracias. Ya llegó, dice, ya llegué. Bueno, Bueno, por acá me están diciendo, dice, hola, dice, a ver, por acá, dice, hola, buenos días, escuchándote acá en Minneapolis. Bueno, como les decía yo, fíjense, pues hoy se celebra el día de Martin Luther King y pues hoy todo, donde quiera, pues está cerrado, ¿no? Los bancos, cualquier cosa hoy está cerrado, ¿eh? Fíjense, cambié mi Bluetooth a la entrada principal. ¿Se oye un ruidito? ¿Se oye un ruidito? Como que no se oye bien, ¿verdad? Así más o menos. Si le lastima el oído, díganme, ¿no? Bueno, fíjense, por acá, pues me están mandando, dice... pues fíjense que ya la gente de las bodegas de la comida, hagan de cuenta como la central de abasto, pues ya hicieron muchas despensas porque se van a repartir el día de hoy, ¿eh? Hay muchísimas despensas de que se van a repartir el día de hoy. Acá me están diciendo. Dice nadie se va a quedar. Be seated before we have a praise break. Nadie se va a quedar sin comer en Minnesota. Oiga. Oye, ¿cómo van las ventas de nuestras minimotos? Aún no hemos vendido ni una sola. ¿Qué? ¿Por qué no podemos vender ninguna con un gran descuento? Verme, es que acá me entró el comercial. Como estoy yo revisando, es que encontré una forma de cómo conectar mi Bluetooth. Oigan, encontré una forma. Buenos días, Ambrosio, ya por allá. Allá en Nueva Orleans, Ambrosio. Ahorita donde quiera, fíjense, donde quiera están celebrando. Bueno, en cualquier estado, pues todos hablan de Martin Luther King, ¿no? Ahorita les leo la historia. Bueno, que ya la saben. ¿Para qué se los voy a leer si ya la saben? Bueno, seguimos adelante. Y me preguntaba a Misto, ¿cómo le hacemos? Pues no trabajamos. Acá estamos. Hay que aguantar. Que de hecho, fíjense, me están invitando a que me vaya yo a vivir allá pegado a Montana, allá en un rancho. Y déjeme, yo creo que a lo mejor sí agarro la palabra, porque este es un ranchero que tiene ganado, que siembra maíz, que siembra todo, girasol. Y si es así, yo creo que para el mes de junio, julio, pues yo creo que me muevo para ese lado. Oigan, porque acá en la ciudad como que ya de plano chole. Emba, le diría yo, si consigo ese patrón, pues le diría yo, oye, pues réntame una avioneta, ¿no? Para ir a Minnesota y compraría yo todo lo que es mi, pues el mes, ¿no? O es más, mire, no sé, fíjense, el que tiene su casa, tiene un pedacito de terreno, quien quite y a lo mejor hasta pueda sembrar sus rábanos, puede sembrar su cilantro, sus jitomatitos, sus chiles. Y a toda madre, ¿no? Que eso lo venimos haciendo acá, lo vengo haciendo cada año. Entonces, salsas, ahí tengo varios vidrioleros, bueno, jitomate molido, tomate molido, ahí todo pues ahí está todo, ¿cómo se llama? En vidrioleros, ¿no? Entonces, ahí tengo todo, que por cierto, le estoy combinando con la salsa de la Prieta. Entonces, ahí le estoy combinando y me está ayudando mucho. Pues ahora sí que las salsas de la Prieta, pues ya las entregué, que me mandó 10 frascos y pues ya las entregué, me quedé con 2. Me dijo uno de mis amigos, oye güey, dice, esa salsa pica lo pendejo, pero está buena. Entonces, pues ahí me la voy llevando, ¿no? Bueno, fíjense, les decía yo que estos 3 días, pues me la llevé ahí haciendo una chambita. Ya nomás me falta una parte, pero no queda. Pero fíjense, ese carro que yo les dije el día viernes que estaba arreglando, el día sábado, ayer, pues lo eché a andar al huerco. ¿Y saben qué pasó? Pues sí. Soy capitán. A ver, espérame. Hola, Jaime, buenos días. No estoy trabajando, estoy de vacaciones, dime. Ah, mi jefa. Para bailar la bamba, necesito una poca de gracia. Una poca de gracia pa' mi patria. Y arriba. Bueno, estaba por acá hablando con mi manager, o sea, con la secretaria de la compañía. Si ustedes oyeron ahí la voz de ella, pues es que estoy hablando con ella para decirle cómo hacerle, para ver si me pueden dar un carro de lujo. No, un carro de lujo, algo así para salirme, ¿no? Porque, ay, cabrón, ya me quiero ir a la chamba. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí. Entonces, fíjense, cuando uno se dedica a hacer un jale, a hacer algo, y pues no queda. Miren, yo desde ayer hubiera yo querido acabar todo, pero pues no se puede, ¿ah? ¿Eh? Y pues, supuestamente, pues no encuentran la pieza. Yo creo que hasta, no sé, ¿ah? ¿Eh? Dice Jorge, saludos aquí trabajando y mirando para todos los lados. Oye, sí, ¿verdad, Jorgito? Dice, mirando, oh, pues es que tú trabajas adentro. ¿Qué es, haces, Jorge? ¿Pintas o qué haces? ¿Eres cocinero o qué rollo? Yo no me acuerdo qué me dijiste que hacías. Bueno, entonces, pues eso me está ahorita, me está sosteniendo un poquito, pero en cuanto lo termine, pues no sé a qué vaya yo a hacer más, ¿no? Es algo que me estoy entreteniendo ahí, ¿eh? Oigan, qué chingón. Pero oiga, se siente bien feo ya estar acá encerrado. Se siente bien feo estar aplastando el sillón, mirando la televisión. Que por cierto, miren, me he debutado una de películas. Oiga, les voy a platicar. Ah, que es pintor. El Jorge dice que es pintor. Con razón anda adentro. Pero cuéntamelo, Jorgito, ¿cómo te va? Porque no sé cómo le haces para salir de tu casa. Porque acá los estos ya sabes cómo andan, ¿no? No sé si es el lado de Rochester o el lado de acá de Minnesota, el centro, no sé, pero acá, fíjense, acá se unieron una alianza de compañías, como pues varias compañías, ¿no? Que están, por ahí se reunieron en unos warehouse y llevaron paletas de comida, todo enlatado, están haciendo bolsas y se van a repartir a todo lo que viene siendo los lugares donde hay latinos. Y están dando, oiga, ese es lo bonito de acá de Minnesota. Que ya empezaron a repartir comida, ya desde cuándo, ¿no? A ver qué dice mi Vasprim, a ver qué dice. Sí, donde quiero ahorita hay checkpoints, está difícil. Y aparte ahorita que ya está la Guardia Nacional y aparte los que quieren mandar el Trump, es un desmadre afuera. Sí, ya oyeron a mi secretaria, que le digo que el checkpoint, aquí ya hay varios checkpoints donde están ubicados estos cabrones. Entonces, estamos rodeados. Estamos bien fregados. Pero ni pez, acá estamos y aquí vamos a aguantar. Pelotero a la bola, pam, param, papiribán. Música, regreso. Pelotero a la bola, va, tiri, va, tiri, va, que se pare la bola, va, tiri, va, tiri, va, sigue así la bola, va, tiri, va, tiri, va, mira, mira la bola, va, tiri, va, tiri, va, se va la bola, abanico, abanico, abanico, morito para el mundo, pa. Soy el mero, mero, mero, mero. Tengo lo que quiero, a mí no me cambia el dinero. Vengo de familia de cirqueros, son los primeros. Mi gente en el cora yo la llevo, nunca le tuve miedo al ruedo. Me decían payaso, quitarme la risa no pudieron. De los mejores en el mundo entero, también hubo fracasos, pero yo abajo no me quedo. Bati, bati, va, que se pare la bola. Bati, bati, va, sigue así la bola. Bati, bati, va, mira, mira la bola. Va, tiri, va, se va la bola. Maromero Cachanilla, en el ritmo pesadilla. El que nunca se intimida, extravagancia sin medida. Corazón de campeón por toda la nación. En el barrio bien querido, en el boxeo el hombre show. En el ring y en el circo, sangre de campeón. Puño a puño el salón de la fama consagró. Va, tiri, va, tiri, va, que se pare la bola. Va, tiri, va, tiri, va, sigue, sigue la bola. Va, tiri, va, tiri, va, mira, mira la bola. Va, tiri, va, tiri, se va la bola. Pelotero, que se pare la bola, que se vuelva a parar. Que se pare otra vez, que se pare siete veces. Radio Gemelas, la estación que te hará vibrar el alma. Una estación abierta para nuestros oyentes, nuestro público, donde podrás opinar abiertamente y hacer dedicatorias. Radio Gemelas, tu estación de radio favorita. Una plataforma donde podrás compartir tu historia de amor. Amor. Yo

Bueno, muchachos, fíjense, pues ya tengo las 10:33. Yo creo que 12 de la mediodía yo me voy. Y mañana regreso, 9 de la mañana. Dice por acá, dice, oye Guerrero, ¿y cómo le haces para comer? No, fíjense que hay personas, bueno, hay organizaciones acá en Minnesota que se han unido, hay organizaciones, inclusive miren, los güeros, yo pienso que es la mayor parte de los americanos acá en Minnesota se han unido y nos están apoyando, a la gente migrante nos están apoyando. Nada más que ellos dicen, por favor, no salgas. O sea, que no salga uno. Y ahora fíjense, lo que dijo la secretaria Noel, o Cristi Noel, ¿no? Apenas no tiene mucho que dijo que el acento, oigan, el acento de inglés. O sea, lo tienes que hablar bien chingón, ¿verdad? Que tiene que ser deportado por el acento. Y su vieja del tron, Melania, pues no habla bien el inglés. Entonces ahí qué pedo, ¿no? O sea, dígame, alguien me puede decir qué pedo ahí, ¿no? Bueno, dice, hola Guerrero, te estoy escuchando. Qué chido que nos estés acompañando porque pues ya estoy aburrido aquí en casa, igual que tú, dice, pero tú te diviertes en la radio, ¿no? Pues ahí saco mi estrés, güey. Dice, yo acá saco mi estrés. ¿What? No mames, no, pues estamos iguales. Dice por acá, dice, hola, dice, soy Tania. Saludos, dice, escuchándote acá en Minnesota. Dice, ¿quién como usted? Dice, sentado ahí tras de sus aparatos, aunque no salga, pero a usted le pagan, ¿eh? Saludos aquí a todos los de Minneapolis, a los que me están escuchando a través de internet. Déjeme decirle, Tania o Tania, no sé. Si eres señora, señorita, o no sé, ya señora, no sé. Fíjese que no es así. No, yo no gano en la radio, yo no gano ni un 5. Me gusta estar aquí entreteniendo a la gente, porque también, pues, oigan, están aburridas. Pero si alguien por ahí, pues, se pone, pues, la del pueblo, pues, se acepta, ¿no? Se acepta. ¿Cómo se llama? Un donativo. No es que hay que ahora huevo me van a pagar, no. Pero gracias por su comentario, porque luego dice la gente que soy muy chillón. Hay gente que dice, no, es que el pinche Jaime es bien chillón. Se le estoy diciendo la verdad, no es mentira, cabrones. Dice por acá José Nava, ¿por qué no dijo que iba a estar bien? No, pues si les digo, no me creen. Dice una pregunta, Jaime, ¿y la renta cómo le hace? ¿Cómo le hacen si la comunidad hispana ahí no trabaja? Pues fíjate, Misto, que acá las organizaciones, inclusive la gente que son los güeros, por ahí iba yo a platicar, ¿no? Fíjense que los güeros, los morenos, los indios, somalíes, hicieron como un gofón o un gofón, algo así se llama. Pero son organizaciones que pues son lucrativas, inclusive hasta los comercios gabachos, ¿no? Restaurantes y todo eso. Fíjense que lo que tiene Minnesota es que son bien organizados. Claro, tenemos gente racista, tenemos gente clasista, gente que pues son de otra manera. Pero lo que tiene este estado es que todos somos unidos. Entonces hicieron una, como una cooperativa donde pues varios están donando entre 1,000, 2,000, 5,000. Fíjense, hay una persona que donó casi $10,000 y unas compañías que han dado hasta 5,000 compañías. El chiste que ya van más de como de 100,000 o $200,000, ¿no? Más o menos. Entonces, van a ayudar a las personas que, por ejemplo, hay mamás que tienen 2, 3 hijos en la escuela y pues fue deportado el esposo, a ellos les van a pagar la renta por durante 2, 3 meses. Depende, es que acá piden mucho requisito también, ¿eh? No crean que es fácil. Entonces, si tú demuestras que pues tu esposo o tu esposa y tú te quedaste como padre, pues tú te encargas de los muchachos, entonces te van a pagar la renta y te van a dar por unas semanas, te van a dar comida mientras esto pasa. Entonces, para eso hay que crear un registro. Y también hay varias iglesias donde tú puedes meter una solicitud para pagar tu renta. O la otra es que tienes que hablar con el que te renta tu apartamento o la compañía y ellos te van a considerar, o sea, les vas a pagar, pero ellos te van a dar chance, pues no sé, tal vez 2, 3 meses, pero tú tienes que firmar un papel que les vas a pagar. Entonces, en mi caso, pues yo ya nomás tengo para este mes, ¿no? El mes que viene. Y para el otro, pues ahora sí te tengo que hacer una aplicación para que me ayuden a pagar mi renta, ¿no? En caso que esto se siga extendiendo. Pero acá hay mucha ayuda, la verdad hay mucha ayuda. Y todos, todas las compañías, todos los güeros que les digo, la gente que quiere a la gente latina, pues nos están apoyando, ¿eh? Y dice, ¿y tú cómo le estás haciendo? Ah, pues ya acabo de decir, mister, ahorita, pues yo ya nomás tengo para el otro mes, ya para el siguiente mes, pues ahora sí que tengo que hacer una aplicación y someterla, ¿no? La comida lo mismo. Pues hasta ahorita el momento, como yo estaba en una iglesia, pues los de la iglesia me están viniendo a dejar comida. Entonces, los hijos de la señora que se encarga en la iglesia, ella consigue más muchachos y pues ellos, los muchachos, se vienen a entregar las comidas a los que, pues a los que estamos yendo a la iglesia, ¿no? Tampoco les voy a decir que soy muy santo, ¿no? Pero de vez en cuando me voy a sacar allá mis penas, miren, porque en realidad no todos somos, aunque todos seamos católicos, cristianos, de cualquier religión, de todos modos hacemos pendejadas. Miren, no somos perfectos. Todos cometemos errores, todos en este mundo, perdón, todos en este mundo cometemos errores. No hay, fíjense, no hay, hasta ahorita que yo sepa, que haya una persona que no peque, que no haga nada. Todos hacemos cosas. Entonces, una vez al mes, a los 2 meses, que vayas a la iglesia y saques tus pecados, pero pues dile a Dios, oye, ¿cómo le hago para no pecar si soy un hijo de Calimán, no? Ahora, como le digo, dice por acá, no, guerrero, no se trata de que llores, y pues yo te creo, porque... En la pandemia a mí me pasó eso mismo que dices tú. Y gracias a mis compañeros de trabajo, pues me apoyaron. Gracias a la comunidad de mi trabajo, todos se, por ahí me, se cooperaron, me ayudaron. Y qué chingón, dice. Me da gusto que no te, no te rajas. ¡Gracias! Es que es así, muchachos, miren. En ciertos momentos a mí me entra la desesperación, o sea, me dan ganas de agarrar mi carro y ya largarme a la fregada, pero dije, no, no, o sea, no, no, no, no nos ganan, o sea, no nos van a ganar. Entonces, sea como sea, miren, esta gente nos puede ganar, pero Dios, oigan, Dios... Dios no nos va a dejar morir de hambre. Bueno, no Dios. Yo pienso que el tiempo y también Dios. Él les da la señal a las gentes, oiga. No dejen de darle de tragar a este cabrón, ¿no? Entonces, pues de comida, pues no nos, no nos falta. Nos, aquí andamos. Pero aquí andamos, acá andamos, y eso ya es de hacerla, ¿no? Miren, ha habido lo que sí, yo les diría y les vengo diciendo, porque ya tiene rato que yo les vengo diciendo. Si alguien puede grabar, hijo de la... Si alguien puede grabar cuando detengan a una persona, grábenlo. Graben al uniformado. Grábenlo, porque todos esos videos nos van a servir como evidencia para el siguiente presidente y después llevarlos a un tribunal. Mire, todos los videos, inclusive si han dado cuenta, ha habido gente que se está muriendo en los reclusorios, ha habido gente donde se están muriendo y ellos se la están quitando que se quiso ahorcar. Se inventan un montón de cosas. Inclusive, miren, si agarran a una persona, le ponen en su perfil, esta persona lo arrestamos porque era violador, ya debía quién sabe cuántas muertes, le ponen el perfil bien ahí, le ponen muchísimas cosas, cuando no es así. Puede que a lo mejor haya sido pues mala la persona, pero que le pongan muchísimas cosas, que se la inventen ellos, con tal de destrozarte tu vida, eso no está bien. Entonces, para ellos está bien, pero para uno no. Oiga, un muchacho de 12 años, díganme, ¿qué su perfil que le pongan? No, pues es que violador, secuestrador. ¿Creen que está bien eso? Otra de las cosas, miren, hay una, no sé qué televisión le está dando mucho poder a Donald Trump. Creo que es CNN, no me acuerdo, pero hay una televisión que es racista con nosotros. Que inclusive el, no me acuerdo qué televisión, pero le está dando mucho poder. Y esa televisión se inventa también muchísimas cosas contra nosotros los latinos, ¿no? Entonces todo eso, todo lo que vean, guárdenlo, videos, todo. El gobernador Tim Walz dijo el otro día que eso nos va a servir no nomás aquí, en cualquier estado del país de los Estados Unidos, que guarden todos esos videos, todos esos maltratos, porque van a servir de evidencia en un futuro. Mire, a estos, a sus chamacos del Donald Trump, inclusive al propio Bobino, pues porque ahorita se sienten grandes porque está el viejillo este en el poder, ¿no? Porque esta secretaria los defiende, los demás los defienden, por eso están haciendo de las suyas. Pero yo estoy bien seguro, ya se los dije una vez, estoy bien seguro que cuando se termine el poder, cuando lo manden a chiflar a pelitos de lote, estoy bien seguro que los van a mandar a traer a rendir cuentas. O verán, ¿eh? Acuérdense de lo que les digo. Acuérdense de lo que les estoy diciendo, que ya más antes ya lo había dicho. Que cuando se termine todo esto de este presidente, pienso yo que los van a agarrar una lista de todos los estados, de todos los que se formaron para poder perjudicar a la gente. Ahí van a dar cuentas. Ahí ya no van a estar, ay, que yo esto. No hay disculpas, no va a haber disculpas. Ahí va a ser a donde nos los vamos a chingar. Hay un refrán, no me acuerdo, a ver quién me puede ayudar, que dice, no todo esto es lo que dura la vida, algo así, ¿no? Ah, sí, bien, dice Ambrosio, televisiones son todos, pero los lambehuevos del gobierno son los de CBS, sí. CBS, Fox, sí, porque acá hay una cadena de televisión que es el canal 9 de Fox News, que también, oigan, se portan bien culeros. De hecho, ya les mandaron una carta que si no, no dicen las cosas bien, les van a cerrar su pinche canal. O les van a tumbar su antena. Les mandaron una carta, Y creo como que ya le bajaron dos rayitas a su libreta. Bueno, entonces miren, estamos viviendo, no nomás acá en Minnesota, miren, allá en California. California es un estado bien grande, Chicago es un estado muy grande, Nueva York es un estado muy grande, no sé, Atlanta, Raleigh, es un estado muy chiquito. No en todos los estados, fíjense, no en todos los estados se han estado metiendo feo, porque los demás son republicanos, pero en los estados demócratas que no votaron por el Trump, se las está dejando ir como no se imaginan. Por ejemplo, allá en Montana, North Dakota, South Dakota, allá son republicanos y allá no se habla mucho de migración, allá no se habla mucho de ICE, pero lo que es Minnesota, Chicago, Los Ángeles y Nueva York, que van para allá. Fíjense, ahí les va. Yo hace algunos meses, yo estaba mirando que en Chicago se estaba poniendo, pues, feo, ¿no? Ya vieron que allá uno de la ICE culpó a un muchacho latino que según dice que lo iba también a atropellar. Y le dispararon, también lo mataron ahí al muchacho. Pero como era latino, como era indocumentado, pues ya no le dieron mucha fuerza o mucha divulgación. Como ahí está René Good, ahí está René Nicole Good, ¿no? Esta, siendo nativa, original, estadounidense, con esta sí se la están pelando, oigan. Y se la van a pelar porque, mire, no quisieron. Inclusive hasta los, no sé, los abogados o los que vinieron a ver este, los que iban a llevar el caso de René para las investigaciones y todo eso, que fueron, oiga, fueron creo 7 u 8, pues mejor se recularon porque no quieren ser tapadera del Trompitas y de la secretaria. Entonces ellos dijeron, no, ni madre, yo no quiero ser, yo no quiero ser tapadera de estos güeyes. El caso se lo dejamos al Estado y arréglenlo a ustedes. Porque saben que les van a levantar la cola. Y fíjense, por otro lado, van ganando los demócratas, oigan, van ganando. Y entre más ganen, voten por los demócratas, aunque nos lleven la fregada, pero voten por los demócratas. Los que puedan votar, ¿no? Porque miren, ya cada día se le va arrugando más la cara al viejillo. En serio, miren, ahorita ya les empieza a temblar el trasero. Ya les empieza a temblar la manita. Y que se agarren, porque donde ganen los demócratas, donde gane, que quiere ser presidente el gobernador de California, Gavinson, ¿cómo se llama? ¿Gavinson? ¿Algo así? Que estoy bien seguro que ese va a ser el siguiente presidente de los Estados Unidos. Y esperemos si cumpla su palabra, porque dijo, en el primer día de mi mandato, voy a hacer que junte todas sus chivas Donald Trump y se vaya mucho a la fregada. Porque ahora, oigan, por ahí hubo algo, no me acuerdo dónde lo leí, pero por ahí hubo algo donde él creo que ya firmó una ley, como en la era de Hitler. Oiga, quiere que haya puro blanquito, Quiere que haya puro blanquito, no quiere que haya latinos, morenos, no quiere puro blanquito. Algo por ahí, esto cada día se está poniendo más cabrón. Fíjense que hasta hay varios de sus seguidores que se están retratando, que se están arrepintiendo. Está bien, ojalá y se los lleve la fregada a eso, ¿verdad? Que hay gente, miren. Por ahí yo escuché un cubanito, creo que cubano o puertorriqueño, hablando mierda de nosotros los latinos. Que ay, que llegó a este país y que quién sabe qué. Ya ven cuánta gente de esa hay, ¿no? Entonces yo los escucho y los ignoro. Porque lo que más les duele es ignorarlos, mandarlos a la fregada. Bueno, Jefferson Stanley dijo, voy a cubrir a mis neighborhoods, voy a cubrir a mis vecinos, para que cuando venga la migra, no los arreste. Y si quieren, pues acá nos vamos a poner dal tú a tú, ¿eh? Ahorita les posteo el video para que vean de este verdadero ejemplar que ayer apareció con su arma en la esquina vigilando a ver a qué hora pasaba o llegaba la migra por ahí para darles en su maraca. Ahí está en la comunidad gemelas, ya les posteé el video. Pero eso sucedió acá en Minnesota y sigue sucediendo, porque según se dice que ya llegaron los Black Panther y ayer desfilaron sobre unas calles principales. ¿Quién sabe cómo nos vaya a ir, eh? Ahora sí que como dice la canción del final de nuestra historia. ¡Ahí te regreso! ¡Música! 612-458-3849. Si me quieren hacer una llamada para prueba de mi Bluetooth, o si no, le cambio el chip a un teléfono viejito. Y este es el estilo y el sabor. Grupo Quintana. Quintana. Más de la organización Los Magníficos de la Cumbia allá en New York. Oye, nada más que cumbión. Fue el final de nuestra historia. Póngale sabor. Grupo Quintana. Bueno, pues oiga, ya está de regreso, gracias. Ya las, oiga, ya las 11:03. Dice por acá, dice, oye Guerrero, ¿tú has oído saber de Stein Colen, Colenberg, algo así? Pues fíjense, este señor le donó $500,000 en fondos a René Nicole Gutt, madre de 3 hijos, ¿no? Valiente por sus acciones y las injusticias que le hacen a nuestra gente inmigrante. Oigan, qué chingón eso, ¿no? Pero oigan, ni todo el dinero del mundo, ni todo el dinero del mundo ni nada, pues la va a regresar a vivir, ¿verdad? Pero pues ya para sus hijos, su familia, pues ya tienen para que no sufran los muchachos, ¿verdad? Y aparte, miren, a mí se me estaba, no sé, se me ocurrieron muchas cosas ayer. A mí ayer se me ocurrieron muchas cosas. Y ojalá, miren, pidiendo, ahora sí que teniendo fe, yo pienso que vamos a salir de todo esto. Lo único que yo les diría yo a todos, busquen todo su papeleo de los taxes, búsquenos, todo. Inclusive desde el primer día que empezaron a trabajar en una compañía, en donde sea, busquen todo ese pinche papeleo, viejo. Hasta el día de hoy, busquen todo ese papel. Todos esos papeles, búsquenlos. Talones de cheque, las direcciones donde han vivido, todo eso, búsquenlo. Búsquenlo, neta, búsquenlo. Si es posible, hagan 2-3 cajas de papeleo de todo eso. Busquen lo que sea más importante que les demuestre que han estado en este país. Porque miren, todo eso nos va a servir. Neta, miren, yo tiré un chinguero de papeleo. Pero por ahí tengo uno que otro papelito viejo que ya lo estoy guardando. En estos días, miren, en estos días que yo he estado guardado, miren, ya saqué un chingo de basura, papeles de papeles de teléfono. Por ahí estoy guardando recibos de teléfono. ¿Se acuerdan ustedes que existió el teléfono Quest, algo así? Quest Wireless, algo así se llama. No sé, ustedes otro lado, ¿no? Cable, Tanguana Cable, todo eso, yo lo he estado guardando. La compañía donde empecé a trabajar, cuando recién llegué, que fui a quitar nieve, que me dijo un muchacho, mira, guarda ese talón de cheque, te va a servir en el futuro. Que fue mi primera quincena en aquel entonces ganar 1,000 varos, oigan. En aquel entonces, por allá en el año 90 y creo que 96, 97. Ahí tengo, ya encontré ese talón de cheque de una quincena de trabajo. En aquellos años, oigan, ganarse $1,000, $2,000, no manchen, era la fortuna. Ahora $2,000, $3,000, ya no es nada. Bueno, sí, te ayuda para unos cuantos meses o unos cuantos días, pero ya no es nada. Y así como están las cosas, y aparte que se van a poner, o tal vez, miren, regresemos a lo mismo, porque miren, lo que dijo este señor, quiere que todos los empleadores, todas las compañías que tienen gente inmigrante, que nos paguen a $1.50 la hora. ¿Cómo ven esas jaladas? Que nos paguen a $1.50, a ver si así agarramos las cosas y nos largamos, ¿no? Según en un comunicado, el gobierno federal dijo Que nos paguen a $1.50 la hora. Ya no haya que inventarse, ¿no? Está mirando que... Ahora sí que el país, no crean que está bien chingón, ¿eh? Quiero que sepan que el país no está bien chingón. Que según ha dicho que... Ha dicho que el país... Pues el país va por mejor camino, que han hecho tantas cosas. ¿Dónde? Queremos que lo demuestre. ¿Dónde? Que haga videos. Queremos evidencias. ¿Dónde? ¿Qué lugar? ¿Saben por qué quiere el petróleo de allá de Venezuela? Porque quiere recuperar el dinero, pero mientras así estén las cosas no va a recuperar nada. El país se está hundiendo cada día más, muchachos. Mírenlo, dense cuenta cuánto no, ya todas las cosas bien caras. Como que me gustaría irme a otro planeta, como que me gustaría irme para otro lado. Y fíjense, este fin de semana estaba yo mirando una película, ¡guau! Oigan, ¡qué película! Donde sale este, ¿cómo se llama? Creo que la hace el peleador este... Un luchador, Cena, John Cena, creo que es el uno que se parece a John Cena, no me acuerdo cómo se llama el actor. Fíjense, esa película, no manchen, me dejó con el ojo cuadrado, me quedé bien pendejo al ver esa película, que no sé cómo se llama. Ojalá y la vuelva yo a mirar y agarrar el nombre. Creo que se llama Tierra de Simios, algo así, ¿no? Creo que así se llama, Tierra de Simios. Porque salían un chingo de simios, oigan. No manches, no, me quedé hijo de su pinche. Me quedé bien, bien con el ojo cuadrado. ¿Por qué les digo esto, fíjense? Pues ya ven, pues yo saliendo del radio, voy, como, me baño. Ya estaba yo empezando a hacer ejercicio aquí solo, acá, hacer lagartijas, hacer sentaderas, hacer cualquier pendejada con mi cuerpo, ¿no? Porque ya saben, yo, pues no sé en realidad si sea yo diabético, tenga yo la diabetes o no la tenga, porque hay días temprano yo me la checo, está entre 100, 90, 80, 90. Es raro que llegue hasta 150, llega a 120, 116. Y no estaba haciendo ejercicio, simplemente. ¿Saben lo que pasa? Yo no sé si los que sean diabéticos les suceda. Pero fíjense, acá en los gatos, acá donde van, le llaman los conejos, acá, y donde van mis codos, ahí, fíjense, me brinca mi carne, me baila mi carne, así, pues me tiembla mi carne bien feo. Mis pies se me quieren acalambrar. Mis pies se me ponen bien fríos, oigan. Pero bien fríos, fríos, fríos que se ponen mis pies, ¿no? Entonces, me bailan las carnitas de acá, de mis brazos, hasta de mi pecho, ahí en mi panza. Hay veces que me dan como así, también me tiembla, ¿no? Y no sé si sea por la diabetes o no sé, para la chingada que sea. Pero sí me estoy escamando, ¿no? Me estoy asustando. Bueno, yo no sé qué sea, pero me estoy poniendo, o sea, dije, hoy voy a empezar a hacer un poquillo de ejercicio, siquiera una hora, me voy a poner a hacer lagartijas y me voy a poner a hacer unas sentaderas, ¿no? A ver qué tanto, el chiste es de sudar, lo voy a hacer acá en casa y ahí mirando una película. Así estaba yo el día sábado en la tarde. Y fíjense, no manches, miré esa película que les digo, que ahorita les voy a platicar. Que me quedé, oigan, allá en ese mundo es otro pedo, oigan. La neta, es otro pedo, en serio. Miren, la vida terrestre de ese planeta estaba bien chingona. Ahí les va. Miren, estos son como esa nave donde cayó este muchacho, pues es una nave exploradora de galaxias. Entonces, el muchacho cuando tenía 3 años, el papá pues era lo mismo, andaba explorando las galaxias, y en una de esas, esa nave del papá de él, se metió, ya ven que luego presentan en las noticias, no, que miraron una como una glorieta, o como algo así, una marieta, ¿cómo se llaman? Una de esas de color, ¿no? ¿Cómo se llaman? Glorietas o marionetas, no sé, palabra. Pero el chiste es que ahí se metió. Entonces, esa nave transportaba, pues, mujeres y hombres, ¿no? Inclusive hasta el papá del muchacho. Se metieron ahí y fíjense, lo que pasó que la nave se les apagó todo el sistema y se fueron, se metieron ahí y se transportaron a otro planeta. Y ese planeta era de los simios. Y no mames, cuando cayó esa nave, pues ahí llevaban animales. Ahí llevaban, pues, inclusive, pues, ahí llevaban a los simios, a los monos, ahí los llevaban. Y otra especie de animal que llevaban ellos. Y, pues, iban seres humanos, ¿no? Cayeron a ese planeta que inclusive, pues, no habitaba, o sea, no había nada. Hagan de cuenta como ahorita, ya ven que por ahí ponen fotografías de Marte. Que todo está plano, puro cerro, pura pues no hay ni agua. Entonces, al caer esa nave ahí, cayó ahí, pues ahí en ese planeta ya ven que, pues es lo que pintan ahí en las películas, ¿no? Que hace un chingo de aire, los vendavales de arena, pues no era ni frío, pero había mucha arena, tapó a la nave, cayeron ellos, usaron sus cascos para ver si podían respirar. El papá del muchacho se quitó el casco y dice, wow, acá el oxígeno es igual que en el planeta Tierra. Fue el que despertó primero, ¿no?, que los demás. Entonces, se bajó de la nave, caminó y miró como un cerro así de roca, se fue hasta ahí. Igual como acá, saliendo el sol y todo eso, pero no había habitación, o sea, no miraba que hubiera árboles, todo verde, no había, o sea, no encontraba todavía. Entonces, se regresó a su nave. Y cuando se regresó ya empezaron a despertar todos, ¿no? Inclusive, pues ahí murieron unos al caer la nave ahí, murieron unos. Pero en esa nave, hagan de cuenta que llevaba, pues, alimentos como no sé para cuántos miles de años o no sé. Y ya llevaban su agua y todo, ¿no? Fíjense que es la primera película donde yo miro que llevan agua, que llevan comidas, porque de otras películas que he mirado, yo no veo que, o sea, de ese tipo de galaxias, yo no he mirado que tomen agua. Yo no he mirado, siempre he mirado que puro balazo, que los atacan, pero no he mirado que tomen agua. Y ahí sí miré. porque el señor sacó, mire, sacó como una, sacó así como un galoncito y ¿saben qué hizo el señor? Igual como la otra película que les platiqué, sembró una planta y le echó agua. Y no mamen, fíjense, allá el tiempo, el clima, pues igual que la tierra. Y no duró la planta más que, bueno, ahí en la película, creo que como 2-3 días y ya estaba dando fruto. Entonces dice, este es como el segundo planeta Tierra, ¿no? Más o menos que es lo que él decía. Bueno, pasaron los años. Después, miren, después pues los, ahora sí que los changos se escaparon de la nave. ¿Quién sabe para dónde se fueron? Ellos buscaban a los changos, los buscaban. Pero fíjense, los changos se escaparon y encontraron, ellos encontraron una selva ahí. Oiga, y se reproducieron. Después de ahí, ese chango como que les agarró coraje a todos los tripulantes de ahí, ¿no? Bueno, pasaron años y el señor se enfermó, el papá de ese muchacho, y que muere, oiga, que muere. Y ya de ahí creo que pues ya no, ya decía que ya no, cómo iban a salir de ese planeta, cómo iban a reconstruir la nave, que habían perdido no sé qué tanto, que les hacía falta esto. Y ahí se enamoró la muchacha del muchacho y se empezaron a reproducir, oiga. Ya después ya era una comunidad muy grande de seres humanos ahí, ¿no? Se hizo una, pero los changos se hicieron un chingo, oigan. No, no mames, no, está bien chingona esa película. Y después los pinches simios eligieron a un rey. Y se voltearon contra los seres humanos. Después los seres humanos ya eran esclavos de los simios. No mames, y entonces pasaron los años, según ahí en la película, pasaron no sé cuántos miles de años. Y el chavo este creció, estudió, creció y le preguntó a su mamá: "Oye, mamá, ¿y mi padre dónde está?" Y le dijo como le dicen las señoras cuando muere el papá, ¿no? Pues allá en el cielo, dice, allá en el cielo. Y él seguido miraba la luna, el cielo, lo miraba. ¿Dónde estarás, papá? ¿En qué lugar del cielo estarás? Empezó a ver videos, empezó a ver fotografías, la galaxia y todo. Y el chavo se empezó a meter a estudiar todo eso. Después ya se hizo ingeniero de naves y todo. Y se involucró en esa, pues como explorador de la galaxia. Se convirtió y se fue con ellos. ¡No mames! ¡No! ¡Cállese los ojos! Dice, tengo que encontrar a mi padre. En algún lugar de esta galaxia tiene que estar mi padre. ¡Ah, la burger! Agarra su nave. Ah, no, perdón. Manda primero a... Tiene un chango, lo manda primero. El chango es bien educado. Lo manda a la galaxia para buscar a su padre. ¡No mamen! El chango se mete a la misma pinche galaxia donde cayó su padre de él. El chango se pierde, cabrones. El chango se pierde, pero no cae al planeta donde cayó su padre, no. Sino que se queda, creo que más años o más tiempo ahí en esa galaxia el chango. Y él dice, tengo que salvar a mi chango, tengo que salvarlo, como del lugar, le dice al capitán, y el capitán le dice, no puedes hacer eso. Dice, ok, está bien, no lo voy a hacer. Pero se pela, oigan, se va y se mete a una pinche nave. y se avienta, dice hay una nave que está saliendo de nuestra nave y lo miran ahí, va y se mete a la misma pinche galaxia el vato. Hijo de Pipo en Papas, oigan, y se mete a la misma galaxia y llega a caer a donde cayó su padre, pero él no cayó cerca de la nave, sino que él cayó ya, pues ya ahí hay un chingo de fauna, hay un chingo de árboles, cae en, como en un pantano, su nave cae en un pantano y se sume, oiga, la pinche nave se sume. Quién sabe cómo le hace, pero sale el vato, ¿no? Sale sin cosas y sale afuera y ahí se queda y dice, ¿dónde estoy? ¿Qué planeta será este? Y no tiene nada, no sabe ni cómo revisar, no sabe ni en qué pinche lugar es. Cuando ve que ahí los seres humanos vienen a la carrera, los vienen correteando los pinches simios, oigan. Pero es en el planeta donde cayó su padre. Y lo agarran, a él lo atrapan también al güey. Los tienen en jaula. Y los pinches simios hablando ahí igual que uno. Pinche español ahí la chingada, ¿no? Porque el otro simio hablaba el idioma. Por eso. Y no mames, de ahí conoce a una simia, oigan, pues ya ven cómo están de feos trompudos, ¿no? Así como nosotros, pues. No mames, se la enamora el pinche cabrón, este morro se la enamora, según ahí. Y le dice, ya casi para acabar, ¿no? Le dice, ¿tú me puedes ayudar? Ah, no, perdón, le dice, ¿por qué me estás ayudando a mí? Dice, ¿por qué me estás ayudando a mí? Le dijo la simia, le dice, porque tú eres diferente a los otros. O sea, tú eres más diferente que los otros. Le dijo, ¿por qué diferente? Dice, no, dice, tú eres muy diferente. Pero cuando le dice, tú eres muy diferente, no mames, lo agarra un pinche mono. Le agarra el pinche mono y le abre la boca y le empieza a oler su hocico al vato. No mames, le empieza a oler la boca y dice, este ser humano, dice, es otro pedo. Bueno, no le dice así, ¿eh? Pero le dice, este ser humano es muy diferente a los que tenemos encerrados. Y le dice, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tribu? Ellos, los simios, piensan que él es de otra tribu. Y él le dice, no. Entonces dice otro simio, ayer por la noche o antier por la noche miré que de las estrellas cayó una bola de lumbre a nuestro planeta. Le dice, ¿y tú sabes por dónde? Dice, más o menos sí sé dónde es. No mames. Ahí empieza la acción, ¿no? Los simios van al lugar donde cayó la nave, pero no encuentran nada, o sea, no ven nada porque la nave cayó en ese pantano o ese lago o esa laguna y la nave está sumergida hacia el fondo. Bueno, el chiste que pasan días, los monos siguen explorando a dónde cayó esa nave, empiezan a checar y no encuentran ni madres, ¿no? Y entonces la simia, o la mona, no sé cómo llama, simia, ¿no? Le dice a él, dice, tú vienes de otro, pues de otro lado, tú no eres de nosotros, tú no eres como los otros seres humanos. Y él le dice, sí, yo no soy de este planeta, yo soy de otro planeta. Y le dice, quiero ayudarte. Le dice, ¿por qué me quieres ayudar? Dice, porque yo quiero regresar a mi planeta. Dice, ¿podrías llevarme al lugar donde me recogieron? Dice, sí. Y le dice, son tantos días para llegar a ese lugar. Y no mames. Y él encuentra a otra gente humana ahí, pero no hablan, oiga, no hablan. Creo que sí, creo que no. Hay una muchacha, una güerita, oigan bien, mamacita. Ellos viven como los tiempos de antes, oiga, que nomás se tapan ahí. De los demás, pues no se tapan, ¿verdad? Pero ahí en la película sí le pusieron, ¿no? Pero según cuenta la historia, que en esa época los seres humanos no usaban eso. Y no mames, no, que la simia, o sea, esta mona lo ayuda al vato y se lleva a unos de ellos, les abre la reja, los hace escapar para distraerlos y pelarse, ¿no? Entonces se escapan por las cuevas de las montañas, se escapan. Hijo de su pinche, oiga, caminan como unos 6, pongámosle como unos 4 días, ¿no? Ahí en la película. Y van caminando. No mames, van encontrando un chingo de cosas ahí, plátano, todo eso van encontrando, cocos. Y ella le va diciendo, dice, todo esto que miras acá, dice, es el fruto que usan los humanos para sobrevivir. Dice, lo trajeron de una nave. Cuando ella le dice, lo trajeron de una nave. Dice, nosotros sabemos dónde está esa nave. Pero él le dice, no sé de qué nave hablas. Pero dice, necesito llegar a la mía para poder investigar en qué planeta estoy. Y siguen. Siguen caminando, paran, ponen lumbre. Ya les iba yo a decir, se echan un café. Pero no es así. Hasta que llega la pinche nave el vato. Déjenme, les pongo esta rola y yo te sigo contándoles, ¿ok? Vamos a la música. ¡Suéltala, papá! Y de nuevo para ti. Ay, perdón, me equivoqué. Esa no era esa, espérame, es esta. ¡Vámonos! ¡Suéltala! Haber amado como tú me amas a mí. Perdón por conocer a mi persona y que jamás te hice feliz. Pero prefiero ser el franco que continuar con el engaño. Ya no te quiero, espero entiendas que esto no puede seguir así. Estás sufriendo, pero es mejor así, a seguirte mintiendo. Verás que el tiempo todo lo arreglará, y ese dolor te irá y jamás regresará. Seca tus lágrimas, sé lo que estás sufriendo, pero es mejor así, a seguirte mintiendo. Verás que el tiempo todo lo arreglará, y ese dolor se irá y jamás regresará. Música. amado como tú me amas a mí. Perdón por conocer a mi persona y que jamás te hice feliz. Pero prefiero ser el trato que continuar con el engaño. Ya no te quiero, espero entiendas que esto no puede seguir así. Estás sufriendo, pero es mejor así, a seguirte mintiendo. Verás que el tiempo todo lo arreglará, y ese dolor se irá y jamás regresará. Seca tus lágrimas, sé lo que estás sufriendo, pero es mejor así, a seguirte mintiendo. Minnesota, llega la estación más perrona, Radio Gemelas. De lunes a viernes, de 5 a 8 de la tarde, prende la radio con nuestros locutores estrellas. Los lunes, miércoles y viernes, te acompaña Guerrero 36, con diversión, chismes sabrosos y música para todos los gustos. Mándale tu saludo o tu canción favorita al WhatsApp 612-458-3849. Y si nos escuchas desde cualquier parte del mundo, agrégale el más uno. Y si lo tuyo es el amor, los martes y jueves el turno es para el romántico de la casa, Profe Gabriel, con música de amor, historias que enamoran y temas del corazón. Escríbele al 612-701-6525. Envíale tus comentarios, saludos o dedicatorias al WhatsApp 612-701-6525. No olvides agregar el más uno. Encuéntranos en internet a través de Google y en tus apps favoritas como TuneIn, My Channel Radio y muchas más. Advertencia: Radio Gemelas es para público adulto. No nos hacemos responsables de los temas que aquí se hablen, ni de las carcajadas que te vas a soltar. Aquí es donde la música, el amor y el desmadre se juntan, y nadie nos calla. Radio Gemelas, la estación más perrona. Radio Gemelas, la estación que te hará vibrar el alma. Una estación abierta para nuestros oyentes, nuestro público, donde podrás opinar abiertamente y hacer dedicatorias. Radio Gemelas, tu estación de radio favorita. Una plataforma donde podrás compartir tu historia de amor. Desamor. Radio Gemelas. Ya volvió el cabrón que más te ha querido. Y lecciones de vida, deporte, música y mucho más. Esto es Radio Gemelas, desde Minneapolis, Minnesota, para el mundo entero. ¿Qué me hiciste? Idiota. Ah, bueno, pues ya estoy de regreso, gracias. Fíjense, fíjense, por acá me dicen, creo que ya vi esa película, sí, está bien chingona. Pues es lo que hago después de la radio, voy como, me pongo aquí a hacer ejercicios, pero mirando una película. Fíjense, también quiero decirles, miren, todos, donde quiera que ustedes me escuchen, donde quiera que haya gente que escuche Radio Gemelas, fíjense, oigan lo que les voy a decir, espérenme tantito, estoy actualizando mi mapa, a ver por acá, mi mapa, ok. No, pues no somos muchos, pero no importa, no me importa, sean los que sean. Lo que sí les quiero decir, si ustedes conocen organizaciones allá en su estado, si alguien conoce o tienen de amigos en su Facebook organizaciones, mándenle un mensaje. Mire, acá en Minnesota, este 23 de enero, nadie, absolutamente nadie, inclusive lo está proponiendo el propio alcalde y el gobernador de Minnesota. Oigan lo que le estoy diciendo. Yo, de los años que he estado yo acá, nunca había escuchado esto hasta hoy. Que cierren sus negocios, todos. Que nadie salga de su casa. Este 23 de enero, que nadie, absolutamente nadie, inclusive les está llamando a todos los ciudadanos de Minnesota, a los güeros, morenos, todos, absolutamente todos. Claro, los MAGA y los que son trompistas, pues sí, se van a andar haciendo pendejos, ¿no? Pero los que sí estamos conscientes de lo que está pasando en el país, hay que hacerlo. No salgan. Inclusive tú, latino, que me estás escuchando en cualquier estado, corran la voz. No salgan. Un día, que el gobernador de Minnesota y el alcalde están diciendo que solamente es un día en la vida. Por ahí va a salir en las noticias, ¿eh? Por ahí va a salir. Así que ese día no salgan, no gasten nada, ni los que tengan negocios, que cierren su negocio. Nada más es un día, cabrones. Háganlo. No consuman, no salgan para nada, ni vayan a trabajar. Es un día nada más. Los magas iban a andar allá afuera, los culeros iban a andar allá afuera. Pero él está pidiendo para que apoyen a Minnesota, para que vea el gobierno la capacidad que tienen los inmigrantes en este país. Nosotros, la capacidad de nosotros que hemos contribuido. Porque acaba de decir el presidente Donald Trump que todos los mexicanos somos unos perros muertos de hambre. Eso acabó de decir. Y el gobernador y todos los demás están bien súper enojados. No todos los gobernadores, porque hay gobernadores que son culeros, ¿no? Que van a favor de él. Pero cuando ven la pinche... Cuando vean el pinche, la potencia que nosotros tenemos, se van a andar cagando, van a ver. Nada más, el día 23 de enero, muchachos. Nada más se le pide a todo el resto del país, en cualquier estado, cualquier organización, háganlo, corran la voz, allá manden el aviso, escríbanles. Minnesota, todo Minnesota el 23 de enero va a cerrar puertas, negocios, todo, no van a salir, nadie va a salir ese día. Así que en apoyo a Minnesota, vamos a hacerlos en este estado. Para que vean el pinche poder que tiene uno como ser humano. Háganlo, muchachos. Ahorita voy a checar eso en mi Facebook y ahorita lo pongo en la comunidad. Copenlo y pónganlo allá en sus perfiles. Y neta, porque esto se viene, se va a poner bien cabrita la cosa, ¿eh? Déjeme, encuentro esto. Bueno, no lo encuentro aquí en mis redes sociales, pero eso se está diciendo. Eso se está diciendo y eso se va a hacer, ¿eh? Eso se va a hacer. Así que, entonces, corran la voz. El 23 de enero no se va a hacer, no va uno a salir a ningún lado. La otra, muchachos, miren, tengan cuidado para los que no hablan bien chingón inglés porque se las van a aplicar, ¿eh? Se las van a aplicar y dice que por el acento van a ser detenidos. Si no hablan bien chingón el inglés, pues tengan cuidado porque los van a detener y los van a mandar a la burger, ¿eh? Es lo que según salió, que por no hablar inglés... los van a detener y los van a mandar a la burger, ¿eh? Bueno, no lo encuentro, pero luego se los posteo, Dice por acá, entonces, ¿cómo? Ah, ok. Déjenme, les estaba diciendo de esta película. Fíjense, ahí les va, ya para terminar, ¿no? Fíjense que este hombre... Pues llega su nave y le dice la simia, le dice a él, dice, nosotros no podemos meternos al agua porque no tenemos lo suficiente de respiración, nos morimos, nos ahogamos. Y dice, tú no, pero yo sí, y se avienta, oigan. Se avienta ahí y se... No mames, tarda como hora y media ahí en el agua hasta que encuentra su nave. Y ya ahí en su nave saca varias cosas como un kit, como unos maletines saca. Y sube a la superficie. Y entonces saca todo eso y abre como un portafolio, lo abre. Le saca la antenita. Y no mamen, activa como el buscador, ¿no? Algo así. Y encuentra su reloj y encuentra otra cosa como así como un cuadrito, así como el celular, ¿no? Y lo prende y empieza a hacer pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic, pic. Hasta que encuentra señal ya bien chingón. Dice... Algo me suena aquí, dice, hay una nave muy cerca de acá, dice, hay una nave, dice, que vienen por mí. Y él bien contento, ¿no? Bien contento que ya van por él. Y dice, pero no agarra mucha señal, dice, necesito subir. Y ya ven que los pinches monos, los simios, tienen un chingo de fuerza. Le dice la simia, súbete atrás de mí, dice, te voy a llevar a unos pinches arbolísimos, oiga. Pero unos árboles, hijos de la bien grandísimos. Oigan, la simia lo sube al hombre con ese aparato hasta la punta de ese árbol. Y cuando está allá arriba, mira, dice, ¡a la madre! Estoy en una selva y hacia allá está el desierto. ¡Ja! Y ahí le pone y empieza a hacer. Dice, hay naves cerca de mí, dice, vienen por mí, se alegra, ¿no? Idiota. No mames, y el vato lo baja, dice, tenemos que caminar hacia allá, dice. No, mestizo, no, no. Misto, digo mestizo, misto no. No, no, por eso estoy haciendo programa hoy, ahorita en la mañana, porque en las tardes ya no hago programa. Solamente los viernes sí. Les iba a decir, miren, los viernes en la mañana no les voy a hacer programa, pero en la tarde sí, porque tengo el... Ah, espérenme, profe Gabriel está miércoles y... No, martes y jueves. Ya regresó profe Gabriel, él sí va a hacer programas miércoles, martes y jueves. Y no importa, yo les voy a hacer programa en la mañana. En caso que esta semana pues llegue la pieza, entonces pues no les hago programa en la mañana. Yo les dejo saber. Porque... En las mañanas, pues oigan, si me cae jale, pues yo me voy a hacer mi jale, ¿no? Que es el... Pues ahora sí que es el sostén para que yo siga yo viviendo. Porque sí, sinceramente les voy a decir, la radio pues no me da para tragar. Aunque, pues luego dicen ahí que soy chillón, quién sabe qué tanto. Pues ustedes a gustos escuchando la radio, ¿no? Pero a mí quién me va a ayudar para tragar, ¿no? Entonces, si me cae jale, pues yo les aviso que no hago radio. Pero si no hay jale, pues les hago radio. Así es, misto. No, en la tarde no. En la tarde no les hago radio cuando yo estoy en la mañana, por ejemplo, hoy, mañana, no sé, pasado, no sé. Si me llega la pieza del carro mañana, pues entonces, no sé a qué horas vaya a llegar. Si llega en la tarde para el día, a ver, miércoles, no hago radio en la mañana. Termino ese carro para cobrar mi billetito y tener para pagar lo que debo, ¿no? Pero si no, entonces sí hago radio en la mañana. Porque en la tarde, miren, hoy en la tarde, estos días, a las 3 de la tarde como que ya empieza a oscurecer, a las 4 ya se está oscureciendo. Y en las mañanas aprovecho porque hay solecito. Pero hoy no hago nada porque no tengo la pieza y luego la otra está haciendo un pinche frío. Oiga, imagínense, 31 bajo cero. 31 bajo cero. Si sales allá afuera, tan solo con el pinche aire te vuelves paleta. Idiota. Mire, toda la noche y el día de hoy, el aire caliente va a estar y aún así no va a calentar mucho acá. Se va a mantener lo normal porque... No mamen, no puede que aguante mucho el calentón. Pero estamos 31 bajo cero. Por eso José Nava dice, no habla del frío. Para allá están peor, José. Para allá creo que están en los 35, 40 por el lago, algo así. Bajo cero, No, acá estoy que me hago paleta, hijo de la... Idiota. Dice por acá, dice, hola Guerrero, buenas tardes. ¿Cómo se llama la película? Miren, no me acuerdo cómo se llama, pero está bien chingona. Bueno, entonces... El vato se avienta a caminar con la simia y las otras gentes que lo van siguiendo, ¿no? Oigan, se avienta como 8 o 15 días para poder llegar. Y cuando llega, ¿saben qué encuentra? Encuentra la nave de su padre. Donde cayeron los demás seres humanos y los simios. Él encuentra esa nave. Y de ahí... pues ya los otros simios, pues ya lo andan buscando porque se lo quieren chingar porque se llevó a la simia, ¿no? Andan bien encabronados porque se llevó a la simia. Y entonces lo quieren matar a él, ¿no? A él lo quieren matar. A ver, espérenme, alguien está en la puerta. Espérenme, déjenme, voy a checar acá la cámara. Alguien está en la puerta, déjenme ver quién es. Ah, es el cartero, está poniendo las cartas, miren. Está poniendo las cartas, miren. Oigan, qué chingona es esta cámara de Ring, ¿eh? Aunque no me paga, le estoy echando promoción, pero oigan, se ve bien chingón. Bien clarito, se le mira la cara al cartero. Bueno, que no se le mira tanto porque trae gorro, ¿eh? Pero está echando las cartas ahí en el buzón. Y esta cámara te avisa hasta cuando hay un perro caminando por ahí enfrente. Si alguien tiene esa cámara, chéquenla. Está bien perrona esa cámara de Ring. Es más, no están ni caras, fíjense. La compré porque... pues vaya a venir la pinche migra a tocar mi puerta, ¿no? Idiota. Dice por acá, ¿qué tal, guerrero? Buenas tardes, dice, ¿cómo te encuentras? Te diría yo que más o menos. Porque al 100, no. Dice por acá, dice... Ok. Espérame, ahorita, espérame tantito, estoy acá. ¿Cómo me gustaría, oiga, cómo me gustaría que le dieran una... Oh, mejor no les digo nada. Bueno, entonces miren, ahí les va. El vato este encuentra la nave de su padre ahí y dice, ahí se le terminó la señal de su... del aparatito ese que les digo, ahí se le termina la señal. Y él estaba como bien así, como bien a gusto de que decía, no, pues ya me salvé, ya me voy para mi mundo, para mi planeta, porque dice, ya llegaron las naves por mí. Pero no manchen. Ahí se le termina la señal y empieza él a mirar. Dice, se me ha terminado la señal, no sé qué voy a hacer. ¿Qué irá a pasar conmigo en algunos años? Él así decía, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo en algunos años? Si ya no sé si van a rescatarme en este planeta. ¿Será que me voy a acostumbrar a la vida de ellos? ¿O será que me voy a quedar por siempre aquí? Y no mames, ya iban en chinga los pinches, los demás simios, llevan en chinga tras de ellos. Y un niño le dice, ya vienen los simios, ¡Corramos, corramos! ¡Vienen los simios! ¡Vamos a morir! Y ahí el simio que va bien, bien encabronado, pues ya va, quiere matarlo a él porque le robó a la mujer simia, ¿no? Y él dice, tengo una idea, que todos se pongan, dice, que todos se pongan enfrente de la nave, tengo una idea. Dice, tienen que acercarse más. Y los deja, ¿no? Los deja que se acerquen más. Pinche vato va y prende la pinche nave. Y como los simios le tienen miedo al juego, o sea, a la lumbre. No mames, prende. Él encuentra que los motores de la nave están, pues echan el pinche fogón, ¿no? Y no mames, los deja y les prende las pinches, los motores. Y empieza a echar un chingo de lumbre. No mames, no, cállense. Mata un chingo de simios el cabrón, pero todavía queda el mero y el otro cabrón que no lo quiere, pues queda ahí vivo, dice, ahora yo voy por ti, y le dijo así, ¿no? Le dijo, ahora yo voy por ti, y no mames, cállense los ojos, y le prende, y se le va en chinga, y caen un chingo y se agarran a madrazos todos. Ahí empiezan los humanos con los simios. No mames, no, se agarra un pinche desmadre ahí. Cuando de repente del cielo empieza a bajar una pinche lumbre, pero una pinche lumbre. Y se quedan todos mirando a la lumbre que viene bajando. ¿Qué creen ustedes que era? El pinche monito que se había perdido allá en el espacio. Y ya cuando baja, cuando asienta su nave del monito, del changuito ese, todos los pinches simios lo miran cuando él baja, abre su cabina, el monito. Todos los pinches simios lo empiezan a mirar y se le hincan como si él fuera el dios. Como si él fuera el pinche príncipe de todos, ¿no? Y todos los pinches simios se le hincan, paran la pinche la pelea, paran, se espantan bien feo. Y este cabrón pues es el es como su, no sé, como el que lo cría, es como su tata, algo así. Va y le abre la pinche cabina y lo abraza. El pinche simio ese le para el dedo, dice, como diciéndole good, algo así, ¿no? Y toda la bola de simios, oiga, se hincan ante a él. Y al mero que lo quería asesinar, se espanta bien feo, se echa a correr. Y el changuito se baja a la carrera, pero ¿saben por qué se bajó? Se fue a las jaulas de la nave, se fue a buscar a su madre, el chango se fue a buscar a su madre. Y él dice, wow, se queda impresionado, que todos los simios lo respetan. Y la simia le dice, él es el rey, él es nuestro rey. Pero cuando él se va siguiendo a su simio para la nave, el otro vato que no lo quiere, no mamen, agarra a la pinche pistola y lo agarra a él y lo somete a la nave, a la cabina, y ahí lo tiene apuntando, pero él está cerca de algo ahí donde se cierra la cabina. Oigan, y le cierra el güey, le pone la mano y le cierra, y él hace un pinche disparo. Pinche bala, oiga, retumba para allá, para acá. La pinche bala anda para allá y para acá y le grita, ¡ábreme! ¡Ábreme! ¡Ser humano desquiciado! ¡Ábreme! Dice, no, no te voy a abrir. Dice, te voy a asesinar. Y pa, le suelta pinches balazos, ¿no? O algo así como láser. Y esos láser, pues se andan para allá y para acá hasta que uno le topa en el, no sé, creo que en la mano o en el pecho. Y ya cae según ahí bien muerto, ¿no? Y ya le abre la cabina y No mames, todavía lo agarra del pescuezo, del cuello ahí al vato. Y lo anda arrastrando de, ya valió madre, ¿no? Pero la simia agarra un cuchillo y se lo mete en la espalda al simio. Ahí muere. De ahí le dice la simia y le dice, y la güerita le dice, ¿qué vas a hacer ahora? Dice, tengo que regresar a mi mundo, a mi planeta. Dice, ¿y qué vas a hacer con estos seres humanos? Dice, mandaré una nave por ellos. Dice, o tal vez yo me regresaría yo a este mundo. Creo que se llama El Planeta de los Simios, algo así se llama la película. Oigan, pero está bien perra. No mames. Agarra la güerita. Ay, mi hijo, no mames. Oigan, bien chingona esa película, ¿eh? Bien chingona. Me la debuté y creo que ahorita, saliendo del radio, me la voy a debutar también, ¿eh? Dice por acá, hola Guerrero, buenas tardes. Dice, chingón lo que estás hablando, ya me entretuviste. Por poco. ¿What? Dice que estaba escribiendo y se turbó, escribió por otro lado. No mames. Idiota. Saludos, dice por acá. Saludos al Chon. Ahora no dice nada el Chon. No sé qué chingado. Que por cierto, oigan, perdieron los osos de Chicago. Le dije a Freddy, van a ganar los Rams, Freddy. Oh, verás, van a ganar los Rams. Y miren, ganaron los Rams. Pero oigan, sus Broncos también ganaron los Broncos. No mamen, esta vez ya viene. Ya viene la final del Super Bowl, que la NFL. Vamos a ver qué está diciendo este pinche migra. Espérenme, a ver qué dice este migra. You want to know what your president did? He's a rapist. You need to go look for that motherfucker. Yeah, well, yep. Oh my god. Espérenme. I'm not protecting nothing. I'm here to observe and make sure y'all are acting lawfully. You pulled me over the other day and I'm a fucking citizen. That shit don't make no fucking sense. Why are my tax dollars going towards pulling over citizens? That's wild. I don't know, because y'all don't fucking identify yourself, just like you don't show warrants. I don't want to talk to you. I want to see a warrant. Oigan, qué gacho estos vatos, ¿no? Hace 3 minutos movimiento en Eden Prairie. Espérenme. Lo que pasa que acá, apenas me lo mandaron este video. Dice, checa este video, ¿no? Espérenme, es que aquí, hijo de Calimán. Qué gachos estos, les viene valiendo chicharrón, oigan. Se meten arriesgando a que uno les dé uno una puñalada o los mate uno a la chingada. Se arriesgan a tanto estos cabrones. Piensan que el trompa los va a defender, ¿no? No me acuerdo dónde hubo una balacera, creo que en Texas, algo así, fue en Texas. Donde les dieron una balacera a estos cabrones, prime acá. Ay, no prende esta cosa, tú. Ahí aprendió, pero no cacta acá. Le digo, cándama, voy a cambiar de celular, voy a buscar un celular viejito. Porque no sé cómo le vaya yo a hacer el viernes con Freddy Hugo. Voy a ver. Voy a tratar de moverme, a buscarme un dispositivo más viejito y conectar ahí, ¿no? Porque la neta, creo que esto no me va a funcionar. Bueno, ahí ya entró, dice, conexión. Habilitaron saber qué le dijeron. I'm within my right to do so. But all that noise, all that stuff like that, you're impeding our investigation. I don't know what you just said. I don't speak Spanish. I'm not speaking Spanish. I just heard your Spanish accent. I don't know what you said. You're speaking entirely too fast. I don't really want to engage with you, honestly. I'm just letting you know I'm here. It's for you. It's for you to understand. Whistling, making all this noise, impeding our investigation. How is blowing a whistle impeding? I'm sorry. You know who we're looking for? You want to know? You have a warrant? I see. I'd love to see it. Okay, can I see it? Who are you? Can I see it? Are you I live here. Okay. Yeah. Does that mean that you get up to see okay, do you have a warrant? I'd like to see it. I can put it on video. No. Oh, you don't? So you don't have a warrant? I have a warrant, but I'm not going to show you. Why not? Because you're nobody. Okay. You're here because the office is closed, right? No. We're here because we're looking for you're here because the office is closed. You don't have permission to be here. You know what he did? You want to know what he did? Lula Civis Calnes was a minor. You want to know what your president did? He's a rapist. You need to go look for that motherfucker. Yeah, well, yep. Yeah. But you got one in your building and you're over here protecting him. I'm not protecting nothing. I'm here to observe and make sure y'all are acting lawfully. You pulled me over the other day and I'm a fucking citizen. That shit don't make no fucking sense. Why are my tax dollars going towards pulling over citizens? That's wild. Who pulled you over? I don't know, because y'all don't fucking identify yourself, just like you don't show warrants. No manches, estos güeyes se meten a donde quiera. I don't want to talk to you. I want to see a warrant. Y la morra hablándole bien chingón inglés, oigan. Se pasan estos hijos de Calimán. Me gustaría que ya pasen las pinches elecciones para que los agarren a los güeyes a ver qué sienten los culeros, ¿no? Ahí viene uno que habla ahí con ella, oigan. I asked if y'all got a warrant and if I could see it. He said no. So because you're not related to this person, we don't okay, have to. Okay, well, I'm here to just observe. I'm within my right to do cool. So. But all that noise, all that stuff like that, you're impeding our investigation. I don't know what you just said. I don't speak Spanish. I'm not speaking Spanish. I just heard your Spanish accent. I don't know what you said. Listen, you're speaking entirely too fast. I don't really want to engage with you, honestly. I'm just letting you know I'm here. It's for you. It's for you to understand. Whistling. Making all this noise, impeding our investigation. How is blowing a whistle listen, impeding? Listen. I'm done talking to you. Listen. You can get out of my if space. If you continue that, we're going to arrest you. All right? So, this is your first and last warning. Don't do it again. Don't impede. Pinche vato hispano, oiga. Pinche vato hispano. Se quiere sentir muy el chingoncito. Javi. No mami, y son como unos 10 unos 10 10 de likes que están ahí. Y se la pelaron con la morra, mira. Pero si ahora sí. Se la pelaron con esa morra, neta, se la pelaron ahora sí. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Es que así debe de ser, oiga, para el que habla bien chingón inglés. Se los quita uno de encima, pero está madre que empieza uno con su ¿qué es eso de ah? Fíjense, hay un chingo de latinos ahí. ¿Qué es esa mamada, no? No mames. Dice por acá, dice, avión Z-130J Super Hércules de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca sábado 17 de enero. Se trata de una aeronave que se utiliza en operaciones militares, misión humanitaria y hasta el momento no se ha dado a conocer las causas. ¿Vieron? Ya nos vieron la cara de pendejos a los mexicanos allá. Puro pinche chisme. Que esto, otro. No, así va a ir entrando trompa soberana, ¿eh? Cuando sientamos allí ya nos partieron el chicharrón. Espero y no pase eso porque no crean que Estos güeyes son pendejos, estos güeyes. No andan con mamadas, sí, cierto. Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán. Bueno, ya tengo las 12:14. Creo que los voy a esperar mañana en la mañana porque no me ha mandado Ricardo ni no me ha mandado ni nada. Ni he visto si ya se despertó. No he mirado si ya fue a recoger otro carro. No me ha mandado mensaje. Nomás que este güey no ha conseguido la pieza. Que a mí ya me anda por acabar ese pinche carro viejo que trajo. Dice por acá, dice, ¿qué onda, mi guerrero? No, gracias. Si se trata de que me vas a apoyar, pues órale pues, ahí está. 612-458-3849. Miren, el apoyo hacia mí, pues yo agradecido con ese apoyo. No es a fuerza, no es a huevo. No es tampoco que esté diciendo ahí que estoy llorando, que quién sabe. No. Es voluntario. El que quiera apoyar, apoya. Y el que no, pues no, ¿verdad? Tampoco le voy a decir, a huevo, deposítame. No. Acá es voluntad. El que tenga voluntad, adelante. El que no, no. Y si dicen que estoy llorando, pues no estoy llorando. No es a huevo que me ayudes. Es voluntariamente. Que de que se ocupa. Pagar la pinche luz, el internet y todo lo demás, ¿no? Y ahora ahorita que no, pues no estoy chambeando. Pues no se preocupen. Yo lo hago porque sacar mi estrés. Por estar acá entreteniéndolos. Por estar acá cotorreando. Mas no le estoy diciendo páguenme a huevo, ¿verdad? Así para que lo sepan, porque ¡ay! Ese güey está llorando, dicen aquellos. Oigan, hasta para cagarse tienen que comprar el papel para limpiarse el trasero, ¿sí o no? Entonces, ¿qué le hacen de tos? A saber qué dice. Ay, cabrón, miren, acaban de... Para bailar la bamba. Para bailar la bamba. Sí. Yo también eso estoy mirando. Acá una camarada dice... Hola, Jaime, dice, a Minnesota lo están ocupando como para que empiece la guerra civil. No se crean de todo. Sí, lo creo yo. Sí lo creo yo. Miren, hace 46 minutos se acaban de llevar a una señora dejando a su hijo en el Walmart. Estos güeyes andan como perros. A ver dónde andan mis pinches panteras. Dice Breaking News, en Minnesota aparecen los Black Panther con chalecos amarillos para proteger a toda la gente latina, emigrante y los vecindarios. ¡Ay, cabrón! ¿Será cierto? Pues ni para que salga yo para allá afuera porque va a valer madre, me van a agarrar, ¿verdad? Idiota. Dice, Warriors, ponte una rola. A ver, mándamela. ¿Cuál rola? A ver, mándamela. Porque, pues yo no sé, no te puedo adivinar qué rola quieras, ¿eh? Y échale porque te quedan, son 18. Yo creo que a las 12:30 me largo. Idiota. Ay, Dios mío santo. Mientras vamos con una que todo suena y suena cada rato en Radio Gemelas. Hoy no más. ¡Órale, mijo! El estilo sonido.

bonita vecindad. Oiga, qué bonita vecindad, ¿no? ¡Qué chingón! Saludos ya por acá, ya a punto de lanzarme para comer algo, descansar, hacer ejercicios. Oiga, ¿qué tan cierto esto? Oigan esto, ¿eh? A ver, dígame, ¿qué tan cierto ustedes han escuchado de esto? A ver qué dice ahí. Amigos de la revista Latinos, estamos acá en la ciudad de Fortune, en Virginia, donde el Partido Republicano ha tenido esta noche una importante reunión. Diferentes líderes han llegado y estamos justamente con uno de sus voceros, Yancy López. Yancy, ¿cómo usted evalúa este contacto? Han llegado, se dice, líderes de diferentes lugares aquí del norte de Virginia para participar de esta reunión. ¿Qué le deja esta reunión? Deja un ánimo muy positivo, un ánimo se puede decir, prometedor. Estamos este año en el plan de recuperar muchos de los votos que se han perdido. Muchos de los votos que se han perdido por un poco las políticas de migración y un poco también por toda la política pasada. Dentro de los planes que tenemos este año es más que todo trabajar con la comunidad latina en general, y empezar a presionar para lograr la segunda amnistía. Esa segunda amnistía que podrá dar papeles a 7 millones de inmigrantes. Esa amnistía que ya está en el escritorio del presidente. Y ojalá Dios quiera muy pronto se haga posible la firma, y con eso se haga posible el sueño americano para tantas familias que han estado esperando por años aquí en los Estados Unidos. Estamos en campaña. Vamos a pedir el voto de muchos latinoamericanos. Esperamos que los errores que hayamos tenido podamos superarlos, y como también vamos a esperar y vamos a rogar al Señor que nos dé esa bendición para que podamos recuperar la verdadera democracia en este país y podamos conseguir de nuevo el sueño americano. Bueno, oigan eso, que dice que... Bueno, es un republicano, no sé qué tan cierto sea eso, pero apenas están trabajando en ese pedo. Cuando esto se vaya a hacer, pues yo creo que a mí, pues ya me llevó a la chingada, ¿no? Ya estoy en México. Bueno, pues muchachos, pues muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias. Yo ya me voy, pásensela bonito, que tengan una linda tarde, algo bien chingón. Los dejo con música para el resto de la tarde. Claro, hoy es lunes, pero por eso les digo, estoy haciendo programa en la mañana porque en la tarde ya no entro. Cuando yo regrese yo a mi chamba, entonces ya les hago radio en la tarde. Por el momento aquí estoy, ahorita me voy a desayunar algo, me voy a comer algo, me pongo a hacer ejercicio, me voy a poner a ver una película, voy a tener que salir allá afuera que me pegue el sol porque, oigan, no me he tomado mis vitaminas para el sol. El Helio, saludos al Helio, ya hizo por allá su foto, y hoy el DJ Chino con armas, somos los Panteras Negras. Ahora somos las Panteras Negras, ¿ah, Chino? Pinche Helio, ¿cómo le hacen ustedes para poner sus memes ahí, edad? Bueno, saludos a Lalo Guerrero, que anda, creo, no sé si anda en Florida o ya se largó para México, pero... Gracias, me voy con esta rola y pases a lo bonito. Buenísimas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Grupo La Diferencia HR. Tú darle tanto a mi vida, al mirarme sonreír así, pasado. Soy un fracasado en el amor y tú nunca has amado. Por eso me tengo que ir de aquí, pues algo me está pasando hoy. Yo no sé si es algo lindo que veo en ti o me estoy enamorando hoy. Me ha hecho cobarde de esta manera de sentir, pues siempre me lleva a sufrir. Quisiera abrazarte y no puedo, pues si lo quisiera me quedo a realizar esta ilusión tan prohibida. ¿Cómo entender mi ironía? No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz, y al final a nadie he hecho feliz. Y mañana será otro día. El Guerrero 36 se despide. Sigan pasándola bien con la buena música. Hasta la próxima. Gracias a todos. Sigan escuchando Radio Gemelas desde Minnesota.